vamos en un barco. Vamos a subirnos un árbol. Vamos al jardín, vamos a la selva. Vamos a jugar a la pelota en la vereda. Vamos a la playa, vamos a bailar, a nadar. Vamos a buscar con quién charlar. Vamos a ordenar y a desordenar. Vamos a tirarnos al pasto y a rodar. Vamos a escribir un poema. Vamos a meternos en problemas. Vamos al cine, al espacio. Vamos a ningún lado. No importa dónde vamos, pero vamos arrancando. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Vamos a dibujar, vamos en tranvía. Vamos corriendo hasta la casa de la tía. Vamos a luchar con almohadas. Vamos a tratar de completar un crucigrama. Vamos a almorzar un zapallo. Vamos a mirar una carrera de caballos. Vamos al río, vamos a hacer tiempo. Vamos a leer un buen cuento. Vamos a comer a la casa de la abuela. Vamos al trabajo, vamos al doctor.